Los ángeles vestidos de blanco no son ángeles de luz. Uno podría equivocarse muy fácilmente. Noten lo que dice en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ángeles de luz? ¿Quiénes son? Satanás y sus ángeles. ¿No es eso interesante? A menudo lo pintamos en tinieblas, lo pintamos cubierto de un manto. Pero Satanás es un ángel de luz y por eso engaña a tanta gente. Por eso toda esa angelomanía que abunda hoy, este es el ángel de luz de la filosofía de la nueva era, falsificando la realidad de quién es Dios y sus ángeles en realidad. Así que no se confundan pensando que los ángeles de blanco son ángeles de luz, porque son dos personajes diferentes. Les recordé al principiar este estudio que los ángeles de luz empezaron dos religiones falsas de importancia: el ángel de Mahoma y el ángel Moroni, de José Smith. Número 7. El Señor manda a miles de ángeles, pero no los llamó para que le ayudaran en su vida terrenal. Dice en Apocalipsis 5:11 que el número que Dios tiene a su disposición es millones de millones. ¿Recuerdan que en un mensaje anterior les dije que este número llenaría con ángeles varios cientos de estadios? Lo único que Dios tiene que hacer es decir la palabra y ellos harían cualquier cosa que Él diga. Pero anduvo en esta tierra en la persona de su Hijo Jesucristo por 30 y más años y nunca llamó a algún ángel para que viniera en su ayuda y le rescatara o le ayudara. Fue el Padre quien envió a los ángeles para que le ministraran, pero Jesús nunca los llamó para ayudarle. Es más, ¿recuerdan lo que dijo en el huerto en Mateo 26:53? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ya indiqué que 12 legiones de ángeles serían como 72 mil ángeles. Ese fue el número que Jesús mencionó. ¿Saben lo que estaban pensando mientras preparaba este mensaje? La Biblia nos dice que Jesús era manso. ¿Saben lo que quiere decir manso? La mejor definición que he oído de mansedumbre es poder bajo control. El Señor Jesús tenía todo el poder del universo a su disposición. Nunca jamás en su humanidad se aprovechó de ese poder a fin de ser alguien que pudiera identificarse con usted y conmigo. Número 8. Un ángel puede destruir a 185 mil enemigos de Dios en una noche y disfrazarse como un visitante en su casa al día siguiente. ¡Qué bien! Poner juntas estas dos cosas es muy interesante. ¿Recuerdan esto? Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los asirios a 185 mil, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Segunda de Reyes 19:35. Hay otro versículo en Hebreos 13:2, dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Ven la tremenda brecha entre la majestad del ángel y la manera en que se describe en términos humanos? Todo esto está más allá de lo que puedo comprender. Me siento indigno incluso de considerarlo, de pensar en todo ese tema de los ángeles de Dios. Número 9. Un ángel anunciará el rapto, pero todos los ángeles acompañarán a Cristo en su segunda venida. Primera a los Tesalonicenses 4:16 dice que cuando el Señor regrese, vendrá con voz de arcángel. Es el rapto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mateo 16:27 dice: Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Todos los ángeles estarán ahí. Qué maravilloso estudio ha sido aprender sobre los agentes secretos de Dios. Permítame concluir recordándoles que los ángeles son misteriosos, por tanto están más allá de nuestro entendimiento. Los ángeles son majestuosos, como ninguna criatura en esta tierra. Los ángeles son poderosos, agentes especiales de Dios. Los ángeles son ministros sirviendo al pueblo de Dios. Los ángeles son mensajeros, trayendo las buenas nuevas del Dios del cielo. Alabado sea Dios por sus santos ángeles. Permítanme concluir esta serie con la siguiente historia de la misionera Cherry Wilson. En 1970, Cheryl y Larry Wilson eran un matrimonio de misioneros que vivían en la población de Hacknell, Haití. Hoy hay carreteras modernas, pero en 1970 no había ninguna. Era un día largo y agotador de camino a Puerto Príncipe, la única ciudad. La vida en Hacknell era sencilla y sin ninguna de las conveniencias modernas. No había refrigeración. Cualquier cosa que se podría dañar, habría que comerla el día en que se compraba en el mercado al aire libre. No había ninguna instalación médica moderna. Tristemente, mientras estaban ahí, Cheryl sufrió una hemorragia. Larry la llevó a Puerto Príncipe, en donde fue atendida por un médico. Ella volvió a Hacknell cuando parecía que se había recuperado, pero al regresar a Hacknell, Cheryl empezó a sangrar y Larry y la madre de Cheryl, que estaba de visita, trataron de atenderla en todo lo que pudieron. Sabían que de ninguna manera ella podría lograr sobrevivir a otro viaje terrible de regreso a Puerto Príncipe. Para el segundo día, que era domingo, la hemorragia era severa. Cheryl no quería que Larry se preocupara por ella porque sabía que él tenía que pensar en los cultos del domingo. Sintiéndose que empeoraba, se bajó de la cama tratando de ir al baño. En el corredor, debilitada por la severa pérdida de sangre, se cayó. Larry y su madre oyeron la caída y acudieron corriendo. Él la levantó y la llevó de regreso a la cama. Larry apretó a Cheryl contra su pecho, anhelando devolverle la vida. Pero era demasiado tarde. Ella murió en sus brazos. Larry dijo que él supo el momento en que su corazón y su respiración cesaron y su espíritu partió, pero él continuó arrullándola en sus brazos mientras su cuerpo se enfriaba y se volvía gris cenizo, mientras oraba que Dios tuviera misericordia y se la devolviera. La quería y la necesitaba mucho. Cheryl estaba teniendo una experiencia muy diferente. Al mirar desde su cama, vio un ángel hermoso y glorioso en la esquina superior del cuarto. Estaba bañado en luz. Le extendió la mano y le dijo, «La paz sea contigo». Cheryl sintió que salía flotando, saliendo de su cuerpo hacia ese ser magnífico. Por un momento miró hacia atrás, viéndose yaciendo en los brazos de su esposo y a su madre sentada cerca, rogándole al Señor que se la devolviera. Entonces, con el ángel a su lado, ella siguió flotando hacia arriba, más allá de las ataduras confinadoras de la tierra, a un lugar radiante y glorioso. Ahí vio un río. No un río terrenal, sino un río celestial que corría de la dirección a la cual el ángel la llevaba. Había gente en el río y gritaban y alababan y adoraban a Dios en un idioma no limitado por palabras terrenales. Conforme Cheryl y el ángel subían, la luz se hacía más y más brillante y Cheryl sabía que estaban acercándose al trono del Padre. No podía ver hacia arriba debido a la luz cegadora, pero debajo de ella podía todavía ver a las personas regocijándose y alabando. Estaba llena de gozo, rebosante de amor y paz. La luz radiante que le rodeaba y le llenaba era algo más allá de su más simple imaginación. Desde la luz que estaba por encima, Cheryl oyó al Señor hablar. Le dijo, «Todavía no he terminado con tu vida». Conforme esas palabras eran pronunciadas, ella se sintió empujada de nuevo a su cuerpo. En la tierra, Cheryl había fallecido ya por muchos minutos. A Larry le pareció como hora y media, aun cuando no había mirado el reloj. Larry y la madre de Cheryl se quedaron estupefactos por el milagro de que Cheryl volviera a la vida. Las lágrimas de aflicción se volvieron alegría. Pero por mucho que Cheryl quisiera a su familia, no estaba feliz de haber vuelto. Es más, lloró por días, no por dolor físico, sino por su intenso anhelo de volver al indecible amor y gozo que había conocido en la presencia del Señor. Hablando con los Wilson hoy, más de 20 años después, es posible descubrir que ellos nunca olvidaron ese día en Haití. La voz de Larry todavía se quiebra por la angustia al hablar de cómo abrazó a su esposa muerta. La voz de Cheryl todavía se llena de asombro y maravilla al descubrir su viaje al cielo. Después de su experiencia, leyó con gozo acerca del río de agua de la vida reluciente como el cristal que sale del trono de Dios, que el apóstol Juan también había visto y describió en Apocalipsis 22. Cheryl dice que esa muerte ha cambiado su vida. Trata de pasar sus días alabando a Dios con sus acciones y palabras y no tiene miedo de morir. Sabe que lo que Pablo dice es cierto. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Padre, qué bendición es conocerte y aprender más sobre ti y tu administración, así como aprender y comprender más sobre lo que quiere decir que existe un ejército innumerable de ángeles a tu mando. Nos sentimos asombrados.